está poniendo en peligro la generación de jóvenes docentes e investigadores más preparada de la historia de la Universidad Española. Denunciar el intento de poner la universidad pública primero al servicio de las grandes empresas y bancos y después bajo su gobierno directo. Creemos que, por el contrario, se deben incrementar los mecanismos de participación democrática interna de cara a la necesaria renovación de la universidad. Exigir la eliminación de la brutal subida de tasas que ha sufrido el alumnado este año. Implementar una política de becas públicas general y suficiente. Pues solamente una universidad accesible a toda la población es una universidad democrática y realmente útil a la sociedad. No solo en titulados, sino que faltan puestos de trabajo cualificados. Exigir la estabilización de la plantilla de las universidades públicas, tanto de personal administrativo y de servicios, como de personal docente e investigador con carrera acreditada. Exigir becas suficientes y en condiciones dignas para los investigadores en formación, cuya precariedad aumenta con los recortes económicos en becas y ayudas. Exigir la derogación del decreto 14/2012 que conculca el principio subconstitucional de autonomía universitaria. Esta iniciativa es solidaria con el resto de luchas y reivindicaciones que se están llevando a cabo en defensa de la educación, la sanidad y otros servicios públicos, así como con todas las personas que están sufriendo el proceso de desposesión colectiva que se está llevando a cabo. Pues nada, la clase que empieza ahora es la del profesor David Montillate. Muchas gracias por aceptar una urgente propuesta de dar esta clase fuera del horario lectivo, fuera de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Y bueno, el tema ya lo tenéis ahí, caos, interacciones, sistemas dinámicos. Espero que os guste. Y tenéis el programa que debería estar pasando por ahí de todas las demás charlas. Hay otra después del profesor Garay en este mismo auditorio a las 12:30. Por la tarde en la Casa Encendida hay ciencias por doquier, hay matemáticas, medicina, farmacia, etc. Y en el círculo de Bellas Artes a las 5:30 empieza también la física. En la quinta planta, en la sala Ramón Gómez de la Serna, el profesor Bordas da cosmología, después experimentos de óptica, después experimentos de física general. Y bueno, también a media mañana a la 1 también hay una conferencia en ópera sobre el clima, y por la tarde hacia las 7 en Ecologistas en Acción sobre el terremoto de Lorca y la sobrepresión de los acuíferos. Bueno, otro montón de conferencias que debéis ir viendo por ahí. Nada, espero que participéis en todas y muchas gracias. Tenía que existir otro planeta que fuese responsable de esas pequeñas variaciones. 16 a un grado de diferencia de donde predijo Le Verrier. Esto fue un gran éxito, ¿vale? Aparte de la historia que no vamos a contar es que luego Le Verrier se tiró el resto de su vida buscando planetas por otros sitios, donde ya no sabía. Pero bueno, esa parte haremos breve mención a que intentó encontrar otro planeta que explicaba la irregularidad de la órbita de Mercurio, ¿vale? La órbita de Mercurio tenía una cierta precesión de unos 40 segundos de arco que no se explicaba. Entonces él encontró que había otro planeta que se llamaba Vulcano, de Vulcano como el de Star Trek, como el de... ¿no? ¿Cómo es eso? Yo no lo sé, ¿no? Y estuvieron bastante tiempo buscándolo. 30, 40 años, era muy difícil de buscar porque tenían que esperar a que hubiese eclipses y estuvieron bastante tiempo buscando y no lo encontraron nunca. Y no fue hasta los 30, 40 años después, hasta el orden de 1915, cuando la precesión del periodo de Mercurio se explicó gracias a la teoría de la relatividad general, que está muy relacionada con la charla del profesor Garay, que vendrá después. Así que esto es, se explicó bastante tiempo después. Bueno, pues un poco en este contexto nació la idea del demonio de Laplace, ¿vale? Que esto casi pertenece al ámbito de la filosofía, pero está muy arraigado en la física, ¿vale? El demonio de Laplace supone que tenía que ser, lo voy a leer literalmente, en las palabras traducidas del propio Laplace, un intelecto que en un momento dado sabría todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y la situación de los seres que la componen. Se abrazaría en la misma fórmula los movimientos de los grandes cuerpos del universo y los del átomo más ligero. Nada sería incierto para él. Y tanto el futuro como el pasado estarían presentes a sus ojos. ¿Vale? Si uno asume que las leyes de evolución de todo lo que ocurre son las leyes de Newton, son deterministas y además son reversibles, o sea, si conozco el estado inicial, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Si uno conoce con suficiente precisión ese estado y además sabe las leyes de evolución y tiene capacidad de cómputo suficiente, podría predecir todo el pasado y todo el futuro. Esto ha dado muchos problemas a los filósofos porque supone que eliminaba la idea del libre albedrío, ¿no? Si yo decido qué ropa me voy a poner el día de mi cumpleaños, pues en el fondo no tengo nada que decir porque ya está escrito en algún sitio, está ya determinado qué ropa me voy a poner, ¿vale? Esto daba muchos problemas, a la gente no nos gusta pensar que el día de nuestro cumpleaños ya hemos decidido lo que nos vamos a poner de ropa. Entonces, bueno, esto fue la idea del demonio de Laplace, que si os fijáis, es un ente sobrehumano, sería un ente sobrehumano, pero no sobrenatural. Estaría dentro de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Si uno tuviese realmente potencia de cálculo. Bueno, pues en el siglo XX hay dos golpes a esta teoría del determinismo. Uno viene de la mano de la mecánica cuántica, que ya todos conocéis, por lo cual no voy a extender mucho más, pero vamos, simplemente citaré la famosa frase de Einstein, que a lo mejor ni siquiera es suya, como todas estas frases famosas, de Dios no juega a los dados, y es que no se puede predecir exactamente el resultado de cada experimento. Y de lo que vamos a hablar hoy es un poco de la teoría del caos, ¿vale? Pues la teoría del caos, que todo el mundo debe hablar de ello, porque es un tema que ha trascendido a los medios, pero tampoco mucha gente sabe exactamente qué es. Entonces vamos a verlo un poquito más en detalle, vamos a rascar un poco. Porque diré de paso que la teoría del caos está un poco pasado de moda también entre nosotros, ¿vale? O sea, esto tuvo su auge en los años 80, más o menos, donde se hicieron un montón de estudios, pero ahora mismo ya está un poco pues, como la tarta al whisky, estas cosas de los bares, o no sé si veis el blog este del comidista, de la comida viejuna, pero todavía el caos, en fin, pero siempre siguen teniendo gente a la que le gustan estas cosas, yo soy uno de ellos y por eso voy a hablar aquí de eso. Lo que voy a decir la teoría del caos es que las leyes pueden ser deterministas, pero en la práctica nosotros no vamos a ser capaces de predecir, ¿vale? Porque, vamos a ver un poco de teoría de caos basándonos en los dos sistemas paradigmáticos de sistemas caóticos, los más sencillos prácticamente que se puedan explicar, ¿vale? Uno de ellos es la aplicación logística, de la que voy a empezar a hablar, ¿vale? En inglés lo llaman logistic map, alguna gente en castellano dice el mapa logístico, pero es un poco de abuso de lenguaje. La aplicación logística es un sistema discreto, y el sistema de Lorentz, que es el primero donde realmente se descubrieron estas cosas, y hablaremos un poco también de la historia de cómo fueron estas cosas. Es una charla a nivel divulgativo, obviamente, pues vamos a ver algún calculito, pero no lo vamos a meter tampoco en grandes cálculos. Bueno, pues la idea fundamental para esto es la idea del sistema dinámico, ¿vale? Un sistema dinámico es una abstracción de algo que evoluciona en el tiempo de manera determinista, en este caso. También se pueden considerar sistemas donde esto es un sistema de ecuaciones diferenciales. Sistemas dinámicos son ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Y un ejemplo de ello es el sistema del orden. El sistema de tres ecuaciones diferenciales de primer orden. Una cosa relativamente sencilla. Si el tiempo es discreto, o sea, que el tiempo toma valores por los naturales, entonces vamos a hablar de una aplicación. La aplicación logística es un ejemplo de esto. Y si tanto la variable espacial, en este caso, las variables del sistema, como el tiempo, son variables discretas, estos se llaman autómatas celulares. Y el ejemplo, probablemente, de los más bonitos, este es el juego de la vida. Es un autómata celular en dos dimensiones, que no sé si habéis jugado o lo habéis visto alguna vez, hay una serie de applets en la red donde podéis jugar, es muy divertido. Se pueden hacer cosas súper entretenidas, pero esto tampoco lo vamos a hacer. Vamos a concentrar un poco en estas dos cosas de aquí. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ya casi puedo dejar a Ciber en la charla, ¿no? ¿Te me oye bien detrás, por cierto? Sí. Vale. Bueno, pues la aplicación logística es este sistema. El valor de la X al tiempo N más 1, en general, es una función de lo que vale a tiempo N. Y esta función es simplemente un polinomio de grado 2. ¿Vale? O sea, esto es una cierta constante que se va a llamar R por XN por 1 menos XN. Ese es el mapa que vamos a estudiar. Y lo vamos a estudiar para diferentes valores de R y para diferentes condiciones iniciales. Porque las condiciones iniciales vamos a ver que no juegan ningún papel. Entonces, si uno parte de un cierto X0, que es el valor del sistema a tiempo inicial, pues esto automáticamente me determina toda la secuencia X1, X2, X3, X1. Puedo calcular cada uno de ellos simplemente metiendo en las tripas de la función el punto anterior. Es tan sencillo como eso. Entonces, podría ser una calculadora, dándole al botoncito. La calculadora muchas veces seguidas. ¿Por qué se llama esta aplicación logística? Pues porque es el símil discreto de una ecuación diferencial que se llama la ecuación logística. Esta es que tiene mucho. La ecuación logística es la siguiente ecuación. Ahora x es una variable continua, y si yo digo que x punto es r por x por 1 menos x, lo mismo, solo que ahora x es una función continua del tiempo, pero el tiempo es continuo. Esto es la derivada de x respecto del tiempo. Esta es la ecuación logística, que es probablemente la ecuación más importante en dinámica de poblaciones. Esto describe una población que crece exponencialmente cuando hay pocos individuos, pero cuando hay muchos, pues tiene un término corrector que va con el cuadrado, que dice que esto no puede crecer indefinidamente, sino que crece hasta un cierto valor que es el que predice la capacidad de alguna manera de la población. Esta ecuación es muy sencilla de resolver, no tiene ningún comportamiento raro. ¿Vale? Si estudiáis en la facultad, pues seguramente os habrán dicho que, como esto es una ecuación autónoma, la podéis integrar, y entonces podéis separar de x, de t, hacer las integrales, os sale una integral de 1 partido por x1 menos x, que son ponéis en fracciones simples, y pues, pondrá una serie de logaritmos, lo que sea. Lo sabíais, ¿vale? Pero esto. Sí, está muy bien que lo podáis hacer, ¿eh? Pero. En el fondo. Es demasiada información, ¿vale? Porque en realidad lo único que queremos hacer con esta ecuación es pintar el campo vector, que será una parábola, que será una cosa así, ¿vale? Y entonces hacer lo que se llama análisis cualitativo, ¿vale? Entonces, si yo tengo parto de un punto que está por aquí, la velocidad me dice que es positiva, se va a ir hacia la derecha. Si parto de un punto que está por aquí, se va a ir hacia la izquierda. Los puntos en los cuales la función valga cero, como este de aquí, son puntos de equilibrio. En este caso, pues es un punto de equilibrio estable, porque si desplazo hacia un lado o hacia el otro, pues va a volver al punto de equilibrio. Y este punto de aquí es un punto de equilibrio inestable. Porque lo que os está diciendo esto es que todas las soluciones, partáis de donde partáis, van a converger a este punto, que en este caso pues es el punto 1, porque está adimensionalizado el sistema. Si hacéis una solución explícita, veréis, si tomáis el límite en t yendo a infinito, veréis que todas las soluciones convergen a este punto de aquí. Lo que llamamos punto fijo del sistema. ¿Vale? Entonces, realmente el comportamiento de estas ecuaciones es muy aburrido. No puedo hacer nada interesante. ¿Vale? De hecho, con carácter general, cualquier sistema de ecuaciones diferenciales en una y en dos dimensiones no puedo hacer nada demasiado interesante. ¿Vale? Eso se conoce una forma de interpretar el teorema de Poincaré-Bendixson. ¿Vale? Lo único que puede hacer un sistema, por lo menos hasta una o dos dimensiones, es oscilar. Oscilar o converger a un punto fijo. No puedo hacer nada. Pero en tres dimensiones ya puedo hacer más cosas, por eso vamos a ver tres dimensiones, vamos a ver el sistema de Lorentz. Bueno, pues esta es la ecuación que vamos a ver, Y lo que vamos a ver es analizar esta ecuación para diferentes valores de R. ¿Vale? En este caso, pues si yo... bueno, una cosa sencilla de ver es que si partís de cualquier número entre 0 y 1, si xn está entre 0 y 1, xn más 1 también va a estar en el intervalo 0 y 1. ¿Vale? Esta predicción nos saca de ese intervalo siempre que la R pertenezca al intervalo cerrado 0,4, que es donde vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces esto pues hará una cosa así, y yo puedo partir de un punto x0, que estará por aquí. Si parto de un punto x0, ¿dónde estará el punto x1? Pues el punto x1 será la imagen. Este será el punto x1. Será este punto de aquí. ¿Dónde estará el punto x2? Pues ahora voy a utilizar un truco, que es lo que llaman un cobweb diagram, un diagrama de tela de araña, que es lo siguiente. Si yo me dibujo aquí la recta igual a x, ¿vale? El punto x1 es este, pero es también este de aquí abajo. Este es el punto x1. ¿Vale? Porque es obvio, es la... ¿Vale? Y entonces ahora, ¿dónde estará el punto x2? Pues me tendré que llevar esto aquí. Este es el punto x2. ¿Y dónde está el punto x3? Pues aquí está el punto. Esto es x2. En fin, que podéis hacer una cosa así, ir viendo dónde os va llevando esta dinámica. ¿Vale? No sé si se ha entendido más o menos, porque ya lo habéis visto. Pero simplemente si vais viendo cómo es esa curva, eso claramente tiene un solo punto de equilibrio. En este punto de aquí, que es donde se interseca la recta igual a x con la aplicación, ¿vale? Eso va a ser un punto de equilibrio. Que podría ser estable o podría ser inestable. Entonces, en función, si yo voy variando mi parámetro r, lo que voy a hacer es ir estirando esta gráfica hacia arriba, porque siempre tiene ceros en el 0 y en el 1. Entonces, lo único que voy a hacer es ir cambiando esa gráfica y la voy a ir estirando. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que va pasando con esos valores. ¿Es demasiado rollo o es demasiado...? Bueno, hay que ver un poco. Hay que ver un poco estas cosas, si no se entiende. Bueno, pues yo me había hecho aquí un pequeño programín